Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Cuellar y bueno, y acá me quiero presentar ante todo. Soy papá de la China Cuellar, una de las 9 mujeres que fueron torturadas y asesinadas dentro de ese centro de exterminio, como son las cárceles. En primer momento, más que nada agradecer a todos los compañeros y compañeras que de alguna manera nos están dando la posibilidad de poder marchar nuevamente en esta sexta marcha nacional. Más allá que en este contexto de pandemia que estamos viviendo, se nos hizo muy difícil tratar de llevar adelante esta marcha. Así que por sobre todas las cosas tratamos en primer lugar de tener en cuenta de que la marcha sea más que nada con mucha prevención. O sea, sabemos que muchos familiares no pudieron venir debido a que superan la mayoría de edad y son personas en contexto de riesgo. Por eso todo lo que pudimos venir acá, vamos a tratar de darle la fuerza a aquellos compañeros que no pudieron estar. Y así de esa manera, de manera en conjunta, a pesar de la distancia, nos vamos a tener cada vez más cerca que nunca. Por eso para nosotros era muy importante que este día también sea un día muy especial, más allá del contexto en el que estamos viviendo, porque yo creo que la única pandemia letal que nos puede terminar con nosotros es la bala policial. Por esa razón, hoy más que nunca, quiero estar presente diciendo ni un pibe menos, ni una piba menos, el Estado es responsable. Alfredo, ¿y cómo en el sentido de la pandemia, cómo habilitó el accionar policial desmedido? Nos comentaban ayer, por ejemplo, compañeras desde Córdoba, que es básicamente una lavada de cara para el accionar sin ningún tipo de prurito. ¿Cómo es específicamente en pandemia que estuvo la vía libre esta que tuvo la policía? Bueno, yo creo que acá, más que nada, de manera, más que nada represiva, sabemos de que la pandemia no tiene nada que ver, simplemente yo creo que es una manera de poder seguir imponiendo toda la manera impune con la que ellos se vienen manejando constantemente. Y creo que también le favoreció la pandemia a eso, porque es una manera de decir de que no, la gente no puede estar en la calle y a partir de eso, bueno, empiezan con la violencia más que nada hacia las personas que están privada de salir en la calle. Pero más allá de todo esto, repudiamos totalmente la actitud del aparato represivo, repudiamos totalmente también el aval del poder judicial, del poder político, porque no podemos seguir soportando que en este momento de pandemia la policía siga asesinando, porque acá lo que tendríamos que tener en cuenta, más que nada, es el control sanitario. No el control a nivel de seguridad o inseguridad, como dice, a través de la bala policial.